programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Y con una mañana bastante fría en Quito, pues nosotros damos inicio al noticiario de Zona Cultura, invitándoles pues a ponerle energía, magia, para subir el calor. Hoy amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 6, de lo que podemos observar. Hoy aparece el astro rey, pero hay que tomar las precauciones, porque ya podemos ver que tanto en la mañana como en la tarde tenemos intenso frío, a ponerse un buen abrigo para no resfriarse. Hoy vamos a ofrecerles la emisión del noticiario Zona Cultura 126 de lo que va del año. Les invitamos a no desconectarse de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Y nos vamos ya para recordarles pico y placa para qué dígitos, Darío. Muy buenos días, amigos. Qué gusto poderles acompañar en una emisión más de este su informativo Zona Cultura. Como usted sabe, siempre prestos aquí en 100.9 FM y 940 AM, prestos para estar con usted, acompañarles en el desayuno, en este mismo momento donde ya está frente a su taza de café, agua aromática o chocolate, con toda la información artística y cultural. Efectivamente, el pico y placa ya está activo en nuestra ciudad el día de hoy, como corresponde a todos los miércoles. Restringe la circulación de los vehículos cuyos últimos dígitos en sus placas sean 5 y 6. La restricción va desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. La primera restricción, la segunda, la tendremos desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga en cuenta que esto se aplica en el perímetro más urbano de nuestra ciudad, limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Al interior de este circuito cerrado es donde se aplica la medida pico y placa, así que tenga muy en cuenta esto. Como siempre le recordamos, existen multas por primera, segunda y tercera ocasión. La primera es la multa es de $57.90, por segunda ocasión $96.50 y por tercera ocasión $193, equivalente al 50% de la remuneración básica unificada. La retención del vehículo será únicamente durante las horas que rige la restricción vehicular, así que tenga muy en cuenta eso para que no se deje sorprender este día, este miércoles, con la restricción vehicular pico y placa. Cuando ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 4 minutos, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que sucede en el tránsito de nuestra capital. Bueno, tenemos ya los reportes que nos hace llegar Agencia Metropolitana de Tránsito a través de su cuenta de Twitter, y el día de hoy lo que nos invitan es a tomar las precauciones necesarias. Por ejemplo, nos invitan a tener una práctica diaria, un hábito en nuestro diario vivir, para cuando estemos próximos a salir de nuestra casa y vayamos a utilizar algún vehículo, algún automotor, antes de realizar nuestro viaje debemos revisar los neumáticos, el sistema de frenos, la batería, y de ahí sí a prestarnos a salir a la calle. Y de ahí, aún así, tenemos que estar muy pendientes de toda la señalética horizontal y vertical. Como peatones también tenemos una responsabilidad, observar a dos lados antes de dar el primer paso al bajarnos de la acera. También utilizar los pasos peatonales, los pasos cebras, para evitarnos cualquier tipo de incidentes. Bueno, y cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, vamos hasta la página de ECU 911 Quito. ¿Qué es lo que nos dice respecto de las carreteras de este perímetro que corresponde a EQ911 en esta mañana. Bueno, por acá tenemos ya la información desde publicada hace 52 minutos desde el centro zonal EQ911 Quito. Informamos que las rutas y carreteras de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran completamente habilitadas y no presentan inconvenientes al momento. Así que significa que usted puede salir después de las recomendaciones que nos ha hecho Darío con seguridad, respetando las leyes y las normas de tránsito, así como también, por favor, no use el teléfono celular mientras usted conduce. La responsabilidad al momento de conducir es absolutamente de usted. Y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Vamos a ver qué nos proponen o qué nos comentan el día de hoy, hace 42 minutos. Bueno, la invitación es a sonreír el día de hoy que nos hace el aeropuerto Mariscal Sucre y así iniciar esta mañana con alegría. Y las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto, con estas novedades, les invitamos a que ustedes sigan conectados a nuestro noticiario de Zona Cultura, 100.9 Cultura FM y 940 AM. No se desconecte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque aquí les contamos lo que tendremos durante los siguientes minutos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Bueno, el día de hoy tenemos una jornada completa con variada información artística y cultural generada aquí en esta, su Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también, por supuesto, alrededor del país, en diferentes instituciones culturales y en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Lista la terna para la entrega del Premio Genio Espejo 2018. A la fiesta de San Pedro y del Sol Inti Raymi 2018 le quedan pocos días. 14 especímenes de vida silvestre han sido rescatadas tras operativo de control. Museo Camilo Egas abrió sus puertas luego de semanas de trabajo en su interior. Hoy conoceremos más detalles sobre la historia de la cineasta ecuatoriana Oricel Castro. El Ecuador International Film Festival se presenta esta semana en la Casa de la Cultura. El recital Poema sin Palabras de Lana Greco y Alex Alarcón se presenta este 12 de julio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ensayo El Cañar Feudal y la Ruta de las Andas se presentó en la Casa de la Cultura el pasado viernes. Varias actividades se desarrollan la próxima semana en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Libro Chamán, el tesoro escondido de Atahualpa, se presentó en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Copelia se estrenará en Quito con 2 funciones gratuitas. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista, tendremos la presencia de artistas y gestores culturales aquí, en nuestra cabina. Tendremos varios temas para conversar. Arrancaremos junto a Jorge Lincango de Alba Mestiza Ballet Folclórico. Nos acompañará para hablar del evento denominado Fraternizando Raíces 2018. Y también contaremos con la presencia de Romina Muñoz, estará para contarnos sobre el premio Mariano Aguilera, La Centuria. De igual forma estaremos junto a Óscar Aymacaña, director musical de la Banda Municipal de Quito, y nos acompaña para hablar sobre el 85 aniversario de esta importante agrupación musical. Bueno, y con este preámbulo de lo que será el noticiario de Zona Cultura, nos vamos ya con el desarrollo de la información. Thank you. en el país. Vamos ya con el detalle de la información. 7:10, 7:10. El Ministerio de Cultura y Patrimonio entregó a la Presidencia de la República los resultados de las deliberaciones del Comité de Selección del Premio Eugenio Espejo. El comité realizó un análisis de cada categoría y finalmente votó para organizar las tres ternas en las diferentes categorías, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo número 363. Las ternas se encuentran ya en poder de la Presidencia de la República, una vez que el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, hiciera oficial la entrega el día de ayer. Será el propio presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, quien seleccionará finalmente a los diferentes ganadores. La premiación se realizará el próximo 9 de agosto, Día de la Cultura. El comité de selección del premio Eugenio Espejo estuvo integrado, además de Raúl Pérez Torres, por Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jimena Ponce León, subsecretaria delegada de CENESIT, María Fernanda Ayala, directora de Asuntos Patrimoniales y Turísticos, delegada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Joaquín Serrano, presidente del Consejo Ciudadano Sectorial de la Cultura, y Gabriel Cisneros Avedrabo, secretario del Comité de Selección, además de Paulina Rodas, prosecretaria. Las ternas están integradas de la siguiente manera. En la categoría de creación, realizaciones o actividades culturales o artísticas está Inés María Flores Benavides, Enrique Males Morales y Antonio Ordóñez Andrade. En la categoría de creaciones, realizaciones o actividades literarias, Fernando Cazón Vera, Antonio Preciado Bedoya y Juan Valdano Morejón. En la categoría de creaciones, realizaciones o actividades científicas está Marcelo Cruz Utreras, Marlene Abod, Erickson López y Zurieta. Adicionalmente, la comisión integró a las ternas a personas jurídicas con el propósito de sugerir al presidente de la República considere su reconocimiento como parte del premio Eugenio Espejo para cada una de las categorías, que consistirá en la medalla o un diploma. En la categoría de creación, realizaciones o actividades culturales o artísticas se sugiere a la Corporación Cultural La Rana Sabia. En creación, realizaciones o actividades literarias, a la Corporación Taller Mala Hierba. Y en la categoría creaciones, realizaciones o actividades científicas, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Zona Cultura comparte las primeras expresiones de esta nominación del maestro Antonio Ordóñez. Pienso yo que no he hecho sino contribuir al desarrollo del teatro ecuatoriano, con mucha humildad, a veces con mucha dificultad. No ha sido un camino muy fácil, pero hemos tenido la decisión de perseverar y de hacer un trabajo que está ligado siempre al desarrollo de la cultura del país. Esto es lo que yo puedo decir. No he sido sino un obrero de la cultura, y si es que esto me ha hecho merecedor al premio Eugenio Espejo, estaría muy satisfecho. Estaremos a la espera de los resultados que dé a conocer el presidente Lenín Moreno. Bueno, amigos, continuamos con la información cuando son ya las 7:15. Les queremos dar a conocer algo que sucede en las calles de nuestra capital. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos dice de un accidente de tránsito en el sector Guápulo sobre la Simón Bolívar y Conquistadores. Cierre de carril izquierdo en el sentido sur-norte. Ahí tenemos esa información. En la avenida Simón Bolívar y Conquistadores, estamos hablando en el sector de oriental de la capital de los ecuatorianos. Así que tenga muy en cuenta este percance en las calles de Quito. Seguimos con más información. Enseguida les contamos detalles sobre la obra de Jorge Enrique Aduny, uno de los poemas El Principio, con nuestra compañera Jaime Chiluisa. Poema El Principio era el verbo de Jorge Enrique Aduny. De número, de teléfono, aburrido. El Turco nació en Ambato en 1996. Estudió en el Colegio Mejía de Quito. La captura de Atahualpa fomentó su interés por la lectura. Desde los 8 años visitaba la librería Claridad frente al Parque La Alameda. A los 18 años participó en la Gloriosa de 1944. Fue cercano al Partido Comunista, el mismo que no militó nunca. Hizo sus estudios de Derecho y Filosofía en Universidad Central del Ecuador y los terminó en Universidad Santiago de Chile, país en el que fue secretario de Pablo Neruda. Queda prohibida la lucha de clases, ha dicho el presidente, y sigues aguantón y cobarde. Solo porque el instinto, él también, quien lo creyera, te colgó su letrero, se prohíbe morir. Su primera obra poética fue Ecuador Amargo, publicada en 1949. El 7 de enero de 1950, el cuadro El Origen de Osvaldo Guayasamín lo inspiró a escribir el último párrafo de la que luego sería la canción, reconocida en el país, La Vasija de Barro. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasita de mar. En 1976 publicó Entre Mars y una mujer desnuda, premio Javier Villaurrutia, que fue llevada al cine por el realizador Camilo Luzuriaga en 1996. El asunto es hacerlo indecentemente. ¿A qué te refieres? Que confunde revolución con partido y hacer el amor con estar enamorado. Le otorgaron el Premio Nacional de Poesía, el Premio Casa de las Américas y el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo. Sus restos reposan en el Árbol de la Vida, en la Capilla del Hombre, junto a su entrañable amigo Osvaldo Guayasamín. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18 en todo el territorio continental ecuatoriano. Cayambe se apresta a cerrar su fiesta de San Pedro y del Sol Inti Raymi 2018. Esta semana presentan varias actividades para compartir con sus habitantes y turistas. Cayambe es un cantón milenario con una gran riqueza natural, cultural y patrimonial. Desde principios de junio hasta inicios de julio, la ciudad cambia su dinámica diaria para aprestarse a una extensa agenda de actividades con las que celebran la fiesta de San Pedro y el Inti Raymi. La Municipalidad de Cayambe ha preparado en este año decenas de actividades culturales, educativas y artísticas, siendo así que las coplas se tomaron la ciudad para recordar el vínculo que tiene el ser humano con la naturaleza, tal y como lo demuestra Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe. El ser humano está profundamente relacionado con la naturaleza, y hay una de las coplas que siempre cantamos, y decimos, en el cerro de Cayambe, si no llueve está nevando, así estará mi amorcito. Si nos llora suspirando. Estos son los versos y coplas que se desarrollan en nuestra tierra y por supuesto, tenemos la elección de la reina, el pregón de fiestas. Lo importante de esta celebración es que la interculturalidad se convierte en una práctica, pues a la par del respeto a las costumbres católicas, las ancestrales se desarrollan con completa armonía. Pero hoy existe un sincretismo cultural. Tanto la festividad andina ancestral, con sus bailes, con su música, con su danza, su gastronomía, pero también combina con lo religioso católico, la festividad de San Pedro. Y es así, si bien es cierto, el 21 de junio se desarrolla la ceremonia ritual en honor al sol, pero el 29 se celebra las fiestas de San Pedro. Es decir, aquí, como en Cayambe hemos declarado, vivir la interculturalidad significa respetar la festividad andina, pero también la festividad católica. Eso es la interculturalidad. Para esta, la última semana de San Pedro, se ha previsto el desarrollo de las tradicionales corridas de toros populares, que estarán divididas en 5 jornadas, a ser el 5, 7, 8 y 9 de julio, en la Plaza Dominical, con horarios que varían entre las 2 y 6 de la tarde. También tendrán rodeos de estilo americano, desfile chagra con concurso de lazo, desfile de colchas y bandas de pueblo, y conciertos con el trío Pambil y Don Medardo y sus players. Continuamos con la información, 7:21 a.m. Bueno, antes de irnos con más información, les comentamos a ustedes que la vía está habilitada. La invitación es para que usted conduzca con cuidado respecto del accidente que les habíamos comentado hace un par de minutos, del accidente de tránsito en el sector de Guápulo, en la Simón Bolívar y Conquistadores. Así que ya está habilitado este carril. Durante un operativo de control de vida silvestre entre personal de la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana y la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, en el Cantón Francisco de Orellana se retuvo 14 animales correspondientes a 11 tortugas motelo, 2 tortugas jiba y una lora real que vivían en cautiverio. Los especímenes fueron trasladados al Centro de Tenencia Zoo Coca para su valoración y atención médica veterinaria, mientras que el infractor fue sancionado de acuerdo a la normativa ambiental vigente del artículo 247, delitos contra la fauna y flora del Código Orgánico Integral Penal COI. Según el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, estos animales están categorizados en peligro de vulnerabilidad, como las tortugas motelo y giba, mientras que la lora real se encuentra en estado de amenaza. El biólogo Diego Naranjo, responsable de la Unidad de Vida Silvestre, en lo que va del año en la provincia de Orellana, se han realizado 44 retenciones de fauna silvestre, de los cuales 11 animales han sido reinsertados a su hábitat. En la región amazónica, uno de los principales delitos contra la biodiversidad es la compra y venta de vida silvestre mediante los operativos de control que realiza la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana a través del Área de Vida Silvestre. Personal del Parque Nacional Yasuní, con el apoyo de las autoridades locales, se ha logrado retener y rescatar un gran número de especímenes silvestres que se encontraban en riesgo, daño o peligro. Fuente Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana con 24 minutos, 7:24. El Museo Camilo Egas reabre sus puertas luego de un proceso de restauración y mantenimiento en su interior. Luego de 3 meses, la noche del 3 de julio, autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio reabrieron el Museo Camilo Egas, que permaneció cerrado debido a trabajos de mantenimiento y readecuación necesarios para la atención al público. Los trabajos se realizaron tanto en la infraestructura como en la oferta del guión museográfico. Un estudio técnico determinó la necesidad del cambio del sistema eléctrico, así como mantenimiento de la cubierta, cambio de tejas, reforzamiento de la estructura, anulación de humedad, renovación de instalación hidrosanitarias, implementación de nuevas instalaciones eléctricas y electrónicas, entre otras intervenciones que ahora permiten al museo ofrecer otros servicios al público. Así lo señala Fabián Pao Carina, responsable de este espacio. Por ejemplo, hay nuevas obras como por ejemplo fiesta indígena, Camilo Mercado, hay retratos que no estaban antes de Camilo Egas, hay también en exposición una revista que Camilo Egas lo realizó junto con la generación de los años 20 aquí en Ecuador, que es la revista Hélice, está como una muestra de ese impulso que dio tan importante a las artes cuando lo estuvo aquí en el país. Y así, ¿no? Y así tenemos una serie de cosas. Por ejemplo, tenemos una sala de audiovisual que no antes no existía, tenemos una sala de muestras temporales que antes no existía. Ahora, una vez realizado el mantenimiento, este espacio continuará con sus dos líneas de trabajo, que son la difusión de la obra del maestro Camilo Egas y la vinculación con la sociedad. La primera línea es justamente el difundir el legado de Camilo Egas. Es un museo autoral, tenemos una colección importantísima de obras de Camilo Egas dentro del museo, pero la otra línea es el tema de la vinculación ciudadana. Eso implica el impulso de las artes nobles y emergentes de la ciudad, es decir, nos gusta mucho promover procesos, especialmente para eso se trabaja mucho con las universidades y con entidades educativas que están relacionadas con el tema de la plástica. La inversión del trabajo suma $170,000. Este espacio preserva la memoria de Camilo Egas, un personaje clave para la historia del arte del Ecuador. Fue tutor de renombrados artistas del siglo XX como Eduardo Kickman y Osvaldo Guayasamín, además de dirigir la Escuela de Pintura de la New School for Social Research en Nueva York. Si usted quiere visitar este espacio, tome en cuenta que se encuentran ubicados en la calle Venezuela, N9-02 y Esmeraldas esquina. Atienden de martes a viernes de 9 horas a 17 horas. De la mañana con 27 minutos, 7 y 27. Vamos a hacer una pausa. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos con más información. Pero antes les recuerdo que ya usted puede marcar al 2220-966, 2220-966 y hacer uso de este espacio de contacto ciudadano en el que usted puede compartir la información cultural que usted tenga y que desee, pues, que la audiencia de 100.9 Cultura FM y 940M de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana conozcan lo que usted está desarrollando. Ya volvemos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ballet Nacional del Ecuador y la Orquesta Sinfónica Nacional presentan Copelia, la divertida historia de una muñeca de tamaño humano y su creador, el Dr. Coppelius, fabricante de juguetes que viven en una colorida y alegre aldea, causando confusión entre sus habitantes. 70 músicos estarán en escena bajo la batuta del maestro Álvaro Manzano y 34 bailarines dirigidos por el maestro Rubén Guarderas. Venga y disfrute el final de Copelia, el 5 y 6 de julio a las 7 y media de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retire sus pases en la Manuela Bascal N40-63 y Gaspar de Villarruel de 8 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en la radio de la Casa de la Cultura de 8 de la mañana a 7 de la noche. Copelia. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el concierto recital Poemas sin palabras, en do menor. Junto a la maestra Lana Greco, violinista rusa, y Alex Alarcón, pianista ecuatoriano. Los espectadores disfrutarán de temas dramáticos de compositores como Ludwig van Beethoven, Edward Grieg y Leonid Greco. Este jueves 12 de julio a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera sus entradas en las boleterías de la Casa de la Cultura a partir del 11 de julio en el horario de 1 a 5 de la tarde y el 12 de julio desde las 9 de la mañana hasta el inicio del evento. Poema sin palabras, en do menor. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo de Teatro La Guira invitan a participar de la obra Dilo con Amor, de José Martínez Queirolo. Hi. Es el saludo de un reino muy lejano, donde su gente se queda sin habla. Ellos están resentidos, pues el rey que los gobierna no cumple sus promesas. Dilo con Amor, una propuesta divertida, amena, donde confluyen el teatro y el baile con un mensaje positivo para niños, niñas y adultos. El domingo 15 de julio, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 12 del día. ¡Los esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Y amigos, ya tenemos las 7 de la mañana y 33 minutos, el tiempo avanza y nosotros continuamos con la programación. Por supuesto, tenemos variada información para seguir compartiendo con ustedes y nos vamos ya con lo que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta que también es su casa. Le contamos que dentro de la exposición Documentales Ecuatorianos 2018, películas recién salidas del horno, conocimos a Oricel Castro, directora ecuatoriana que presentó su film El Hombre que Siempre Hizo Su Parte. Una historia particular por el hecho de que el personaje principal era un asiduo visitante de la Cinemateca Nacional. En la siguiente nota conoceremos más sobre la historia de Oricel y su trabajo. Desde la semana anterior, se presentó en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los documentales ecuatorianos 2018 recién salidos del horno. La Cinemateca Nacional estuvo pendiente de los documentales ecuatorianos presentados durante la reciente edición del Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine, EDOC 2018. Dentro de este contexto, por la gran calidad de las películas, se presentaron una selección de trabajos que llamaron la atención por distintos motivos. Esta serie trajo consigo los mejores cortometrajes de cineastas provenientes de distintas regiones de nuestro país. Uno de ellos fue el documental que retrata los claroscuros, anécdotas, vivencias y particularidades de un personaje especial, seguidor constante de las carteleras y el trabajo de la Cinemateca de la Casa de la Cultura. En contexto general, Dr. Rota, un negociante, científico y escritor de 78 años, está lleno de conflictos e ilusiones de fama. Después de perder casi todo contacto con el mundo, intenta salvar su legado y su lucha contra la soledad. Este film retrata todas sus particularidades, habla sobre las contradicciones que se encuentran en la vida y te acerca al hombre que siempre hizo su parte. Hoy conoceremos más de los realizadores de esta producción. Orisel Castro es directora de este film. Mientras tanto, Jörg Neudel, de origen alemán, desarrolla su trabajo como codirector en esta película. Orisel nos amplía más sobre su trayectoria y su apasionamiento por el cine. Soy cubana, estudié en Cuba cine, la licenciatura, y también estudié en la escuela de San Antonio de los Baños, y ahí es donde me dediqué más al documental, me especialicé en documental, e hicimos varios ejercicios, ahí conocí a York también, y empezamos a trabajar juntos desde el 2009, ¿no? Y después vinimos a Ecuador, y aquí hicimos este cortometraje sobre los secoyas, y empezamos a dar clases también en la universidad, y ahí estamos, o sea, hace 5 años doy clases en la UDL. A su directora le preguntamos cómo nace la idea de esta película y su contexto. La película aparece porque lo conocimos a él aquí mismo en la Casa de la Cultura cuando presentamos un cortometraje que hicimos sobre los secoyas. Y él se nos acercó al final de la película y nos contó que tenía muchos textos y unos libros, y fuimos a su oficina en la noche y quedamos fascinados por él, por todo lo que escribía, por cómo era lo que parecía su vida, ¿no? Por su parte, el codirector de esta película, Jörg Neudel, nos cuenta su trayectoria y cómo conoció a la cineasta Orisel. Yo estudié Derecho y después estudié Fotografía en Alemania. Hice un intercambio con la Escuela de Cine en Cuba. Soy alemán. Entonces, no regresé nunca más a mi país. Entonces, de Cuba me fui con Orisel al Ecuador. Igual soy profesor de Fotografía en la UDLA y hacemos esos documentales. ¿Qué particularidades se encuentran en este film? ¿Cómo retratar de mejor manera a este personaje que su vida se plasma en imágenes? El doctor Rota era una persona que sí era muy entusiasmado, pero de vez en cuando estaba también, ¿no?, era un poquito particular, ¿no? Es decir, estaba un poquito, no estaba muy bien ubicado en la sociedad, ¿no? Es decir, estaba un poquito rozando con la sociedad. Tenía tal vez opiniones políticas que no compartimos tanto. Entonces esos momentos eran un poquito difíciles, pero yo creo que hay que respetar. Una enseñanza marcada, unas ideas plasmadas deja esta película para sus creadores. Yo me considero como realista, ¿no? Es decir, si yo veo algo, para mí son muchos hechos, ¿no? Y para el doctor Rota era, toda su vida era un sueño, siento yo. Y ese sueño, después de editar esa película, siento que en cierta manera se hizo realidad. Sí, también durante el proceso de montaje fuimos descubriendo algo que no habíamos notado mientras estábamos ahí con él, que era una conexión. Él hacía muchas relaciones entre los fenómenos que aparentemente uno no conectaría. Y así editando y viendo muchas veces lo que decía y el material, fuimos encontrando como toda una postura. Ahora este film se traslada hasta la ciudad de Cuenca, hasta el Festival Cámara Lúcida. Permanezca atento a nuevos horarios y presentaciones en la capital de la película El Hombre que Siempre Hizo Su Parte. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información, y dentro de la misma línea del cine, del arte audiovisual, vamos a contarles ahora que el Ecuador International Film Festival, primer festival de cine ambiental, se presenta desde este miércoles hasta el próximo domingo en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Aquí se exponen los mejores trabajos cinematográficos internacionales. Los detalles, preste atención, que están en la siguiente nota. El EIF, Ecuadorian International Film Festival, es conocido como el primer festival de cine ambiental desarrollado en nuestro país. Se exponen durante 4 días consecutivos los mejores trabajos cinematográficos internacionales presentados en los más recientes y aclamados festivales del mundo. Cabe destacar en este punto que se intenta mostrar trabajos presentados en los últimos años con temas de actualidad y de interés hacia el público. Ecuador International Film Festival es un festival no competitivo, independiente y sin fines de lucro. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, Ulises de Estrella, acoge esta exhibición de 4 días y, dentro de lo que significa, la tercera edición de este festival. Los argumentos con los que se maneja el mismo se basan en generar diálogo y debate sobre los asuntos más relevantes de la conservación y rescate ambiental, generar conciencia en todas las generaciones de la humanidad sobre un cambio de mentalidad y respeto hacia lo que nos rodea. Como objetivo, se intenta promover una cultura de cuidado, defender los derechos de la naturaleza, entre otros. Se usa entonces al cine como una herramienta óptima hacia el acercamiento a la comunidad, ciudad o país con temas relevantes. Conversamos con la directora de este evento, Maribel Guevara, es programadora de festivales de cine ya 14 años. Ahora llega con esta muestra. Para nuestros micrófonos, nos precisa cuáles son los fundamentos de este festival. Yo empecé este festival con colaboración aquí de mis amigos en Quito hace 3 años. Esta es la tercera edición que estará empezando el miércoles 4 de julio. Es un festival dedicado al medio ambiente, donde el cine juega el papel fundamental de ser el instigador y la inspiración para crear cambio y eventualmente, idealmente, mejorar la situación de nuestro medio ambiente. El nombre que lleva este festival basa su idea en las iniciales del nombre que tiene nuestro país y de las siglas del ecosistema. La palabra eco viene de un término que significa casa, todo lo que nos rodea. El hecho de hacerlo, bueno, primero de coincidir con las dos primeras letras del nombre de nuestro país, simplemente lo hizo como ideal. Ahora, el nombre está en inglés del festival porque realmente esta idea surgió en Estados Unidos, yo soy residente allá. Como dijiste, he trabajado programando festivales de cine, la mayoría de ellos medioambientales. Un dato relevante es que el festival con esta temática es único en nuestro país. En Quito, en el Ecuador, sí. Hay varios otros festivales en Latinoamérica. México tiene un festival de 10 años. Brasil tiene alrededor de 3 diferentes festivales en diferentes regiones. Argentina tiene Finca. La República Dominicana tiene un festival de cine que tiene ahora 5 años. Pero realmente no es algo que está muy globalizado. No es algo que todo el mundo lo está haciendo. Y realmente el Ecuador no tenía nada así. Yo he trabajado con festivales de cine ya por muchos años y he estado siempre constantemente buscando qué está pasando en el Ecuador, qué documentales están produciendo. ¿Quieres conocer más sobre la cartelera? A continuación, la experta y programadora de este festival nos amplía la agenda de 4 días y sus diferentes temáticas. Una historia es hecha por ingleses y la otra por ecuatorianos. Entonces vamos a mostrar estos dos películas a las 7 de la noche. El día jueves tenemos un programa dedicado a los primates. Tenemos un corto de orangutanes en Indonesia. Y luego tenemos la película Jane, que fue producida por National Geographic. El viernes tenemos un programa dedicado a la sostenibilidad. Vamos a hablar de las playas del Ecuador y de específicamente los sorbetes, que es el artículo más recolectado en las playas. A las 7:30 el programa de Galápagos consiste en 2 documentales, un documental americano que habla de la gente de Galápagos, que realmente es algo que no se ve muy comúnmente, y el otro es un corto realizado por un director ecuatoriano. El sábado tenemos tal vez mi programa favorito, porque soy un amante de las aves, un programa dedicado al año de las aves. Este año 2017 ha sido designado como el año de las aves. Vamos a mostrar 2 cortos y vamos a tener una presentación especial de la Fundación Jocotoco. Básicamente el tema más importante de este programa va a ser el tráfico de aves. A las 7:30 el sábado vamos a tener un programa y vamos a hablar del cambio climático, mostrando una película que muestra los efectos del cambio climático en un lugar muy muy muy muy lejos del Ecuador. El domingo vamos a tener una maratón de cortos empezando a las 2 de la tarde. No se lo pierda, desde esta noche, 19 horas y hasta el próximo domingo, lo mejor del cine documental ambiental, EIF, Ecuadorian International Film Festival. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:44 PM, caravanas culturales por la cantonización de Cotacachi, el lanzamiento de un nuevo periódico cultural y el inicio de talleres vacacionales en arte y destreza son las actividades que realizará a partir de mañana la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. La Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura realizará los próximos días caravanas culturales por las fiestas de cantonización de Cotacachi, el lanzamiento de un nuevo periódico cultural y el inicio de los talleres vacacionales en arte y destrezas que organiza anualmente la institución. Luis Fernando Revelo, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, nos comenta acerca del lanzamiento de un nuevo periódico cultural y sobre las caravanas culturales que la institución llevará a cabo por las fiestas de cantonización de Cotacachi, actividades que la entidad realizará el jueves 5 y el viernes 6 de julio. el día viernes 6 de julio, vamos a entregar el periódico Talento Manual, el homenaje que el núcleo de Imbabura rinde a las parroquias. Vamos a lanzar el número 1 de este periódico, donde se han dado cita a 4 parroquias importantes de acá, de la ciudad de Ibarra. Concretamente tenemos a Angochagua, la parroquia La Esperanza, Guayaquil de Alpachaca y el Valle del Chota. Las 4 parroquias han contribuido, han colaborado con sus artículos sobre las actividades culturales, las costumbres ancestrales, los grupos que existen en cuanto a la música, los emprendimientos y los sueños que ellos tienen. Para el día jueves 5 de julio, el núcleo pues se desplazará a Cotacachi. Allá queremos rendir un homenaje a esta ínclita ciudad por un aniversario más de cantonización. Vamos a condecorar a prestantes ciudadanos cotacacheños. El núcleo reconoce pues el arte, reconoce la cultura, reconoce el aporte que ellos han entregado en beneficio de esta musical tierra de Cotacachi. Revelo también brinda detalles sobre los talleres vacacionales en arte y destrezas que organiza anualmente la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura y que iniciarán el próximo lunes 9 de julio. A partir del lunes 9 de julio damos inicio a los clásicos Casa Talleres, los talleres vacacionales donde el núcleo abre sus puertas para que los niños y los jóvenes ocupen su tiempo libre aquí en las instalaciones del núcleo. Se abren pues cursos vacacionales, un curso de lectura crítica completamente gratuito, cursos de piano, de guitarra, de ballet, de danza, de modelaje, de escultura, de material reciclable, de teatro, varios cursos para que la ciudadanía, la provincia, tenga la oportunidad de que los padres de familia escojan en cuál de estas actividades, en cuál de estas disciplinas ubican a sus hijos. Estaremos concluyendo estos talleres vacacionales el viernes 3 de agosto. Cotacachi fue fundada en época colonial por Fray Pedro de la Peña, el 6 de julio de 1824. Fue ascendida a la categoría de cantón por Simón Bolívar y finalmente en 1861 se logra la cantonización, iniciando así su vida política administrativa con el nombre de Santa Ana de Cotacachi. Considerada también como la capital musical del Ecuador, por la afición que expresa su pueblo por la música, cuenta con un instituto que prepara docentes en educación musical. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana y 43 minutos, avanzamos con la información. Este próximo jueves 12 de julio, la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el concierto recital Poema Sin Palabras, Incomol. La artista Lana Greco junto con Alex Alarcón presentan un concierto como una continuidad de que encadena 15 recitales ofrecidos por la Escuela de Violín Greco, y en esta ocasión se presentarán los docentes de la Escuela Greco, violinista rusa y Alarcón, pianista ecuatoriano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará el concierto recital Poemas sin Palabras de Incomol, de la artista rusa Lana Greco, con temas dramáticos de compositores como Beethoven, Grieg y Greco. Esta cita se dará el jueves 12 de julio a partir de las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. El concierto es una continuación de una cadena de 15 recitales ofrecidos por la Escuela de Violín Greco, y en esta ocasión se presentarán los docentes de esta escuela, Lana Greco, quien es violinista rusa, y Alex Alarcón, pianista ecuatoriano. Los dos con un repertorio en do menor en tres momentos: Beethoven, Grieg y Greco, sonata 1907, capricho frenético 41. La tonalidad de do menor era preferida por Ludwig van Beethoven en la primera y la segunda etapa de su vida. El compositor tiene 10 sonatas para el violín y piano que son de alto nivel y en sentido musical y técnico. Lana Greco y Alex Alarcón interpretan la sonata número 7, que contiene un intenso dramatismo. Edward Grieg, compositor romántico, representante de la segunda mitad del siglo XX, cuya armonía representa modulaciones y efectos románticos que se escuchan en sonata 3, obra brillante y llena de sincopas que será interpretada por estos dos artistas. Leonid Grieco, compositor contemporáneo, de origen griego del siglo XXI, compositor del capricho, frenético de forma libre, abriendo nuevas posibilidades de técnica y artimismo en violín. En Capricho 21 se demuestra un efecto infinito al desarrollo emocional e interpretado por Lana Greco. Por su parte, la artista Lana Greco, nacida en Rusia, realizó sus estudios musicales superiores en el Conservatorio de Kotlaretsky de Yarkov. Se perfeccionó con el maestro Leonid Grieco y obtuvo el máximo título como violinista, solista, artista de música de cámara, pedagoga, artista de orquesta sinfónica, siempre encaminando sus actividades al desarrollo de grandes talentos juveniles. Fue integrante de los primeros violines del Teatro de Ópera y Ballet de Yarkov y segunda concertino de la Orquesta Estatal de Moscú. En la actualidad, reside en nuestro país y es organizadora de eventos culturales de música clásica en la ciudad, lo que lo ha posicionado como fundadora de la primera escuela de violín. Ha sido reconocida internacionalmente por sus sólidas bases tanto técnica como artística. Finalmente, el artista Alex Alarcón, graduado del Conservatorio Superior de Música de Quito, resalta su participación como solista en todas las orquestas sinfónicas con las que cuenta nuestro país. Lo invitamos a este recital, Poema sin Palabras, presentado por la artista Lana Greco y el ecuatoriano Alex Alarcón. No se lo pierda, las preventas este miércoles 11 de julio de 1 a 5 de la tarde y el jueves 12 de julio a partir de las 9 de la mañana. Lo esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:51 al momento se visualiza cierre de vías sobre el Eloy Alfaro y Juan Molineros por presencia de manifestantes en el sector. Ponga atención, esto ha sido publicado hace 5 minutos. Mientras tanto, continuamos con más información en Zona Cultura. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y el Ballet Nacional de Ecuador presentarán Copelia, ballet en 3 actos, estrenado en París en 1870 con coreografía de Arthur Saint-Léon y música de Leo Delibes. El evento será el jueves 5 y viernes 6 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 7:30 de la noche. Con 70 músicos bajo la batuta del maestro Álvaro Manzano y 34 bailarines en escena dirigidos por el maestro Rubén Guarderas, se estrenará en Quito este clásico de la danza universal. Es un ballet brillante que festeja la alegría de vivir y en el que se integran por primera vez danzas folclóricas como las cardas y las mazurcas, dando vida a una música de gran creatividad melódica y rítmica, con una vivacidad y encanto irresistibles en Copelia. Se conjuga la danza clásica, la danza de carácter y la pantomima, lo que lleva a recrear un espectáculo vivo, festivo, lleno de color y alegría. Copelia es una divertida historia de una muñeca de tamaño humano y su creador, el Dr. Copelius, fabricante de juguetes, quienes viven en una colorida y alegre aldea, causando confusión entre sus habitantes. El argumento de esta obra se refiere a un pálido y misterioso doctor, quien además es inventor y recrea un secreto de muñecas de tamaño real. Dichas muñecas tienen un aspecto tan real que un hombre del pueblo se enamora de una de ellas. Él se llama Franz y ella Juanilda. Ella siente curiosidad y junto a sus amigas revisa la casa del doctor Copelius. Al ser descubiertas por el doctor, todas huyen de la casa y únicamente Juanilda se esconde en un traje de Copelia. Para el doctor es una magia, un milagro poder ver a su muñeca cobrar vida, y se decepciona mucho cuando ella decide confesar la verdad. La pareja finalmente se enamora, escapa de la casa del doctor Copelius, terminan casándose y siendo muy felices. Esta obra se desarrolla el 5 y 6 de julio de este año en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 7:30 de la noche. La entrada es totalmente libre, deben retirar los pases en la Manuel de Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y también en Metro Danza, que está ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de 3 a 7 de la noche. Y también lo pueden hacer en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno, seguramente usted ya tiene separado su pase para asistir a esta obra muy importante este jueves y viernes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lamentamos decirle que aquí en la radiodifusora se han acabado ya los pases durante estos últimos días. Han sido decenas, centenas de las personas que nos han acompañado, han visitado los estudios para retirar estos pases. Aquí, lamentablemente, ya no los tenemos. Posiblemente queden todavía pases en Metro Danza, ubicado de igual forma aquí en la Casa de la Cultura, y también en el Ballet Nacional del Ecuador, al nororiente de la capital. Así que ahí tiene esa valiosa información para que usted también pueda ir y buscar esos pases para estas importantes obras de hacer este jueves y viernes en este institución. Y cambiamos de tema, ahora les contamos que el pasado 29 de junio se desarrolló en la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar la presentación del ensayo histórico denominado El Cañar Feudal y la Ruta de las Andas. El principal enfoque de este trabajo es la posesión de la tierra y en la desvalorización del trabajo del campesino desarrollado en cada una de sus páginas. Los detalles les contamos a continuación. La provincia del Cañar es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra, principalmente sobre la olla del Cañar. Su capital administrativo es Azogues, mientras la urbe más grande y poblada es La Troncal. Es uno de los territorios más grandes con los que cuenta nuestro país. En el territorio cañarense habitan actualmente 225.184 personas, esto según el último censo nacional desarrollado para el año 2010. Sus límites son al norte con Chimborazo, al este con Morona Santiago, al sur con Azuay y al oeste la provincia del Guayas. Dentro de esta jurisdicción se encuentra la Casa de la Cultura con su sede de Cañar. Hace pocas semanas se presentó en esta sede la obra Cañar Feudal y la Ruta de las Andas. Este ensayo histórico busca entender el proceso de consolidación de las grandes haciendas en el Cantón Cañar, proceso que arranca con la conquista y que culmina el siglo anterior, donde el poder se sustentaba en la posesión de la tierra y en la desvalorización del trabajo campesino. Trabajo que justamente declina y prácticamente desaparece luego de llegar a su máximo apogeo a finales del siglo XIX. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Universidad Nacional de Educación, UNAE, se desarrolló la investigación que expone un modelo que, a decir de un analista, constituye un feudalismo tardío que se impuso en América a raíz de la conquista, donde las herramientas de la colonialidad se utilizaron con eficacia y posibilitaron una imposición que irrespetó al hombre. En esta narrativa se presenta un personaje, Carlota Florencia Astudillo Valdivieso. Ella encarna en este proceso lo que representa una contradictoria y única accionar dentro del abuso y la injusticia. Aquí se detalla cómo también la caridad y la preocupación por el desvalido se interpone con un ambiente de fe católica que lo permite y le da forma. Este trabajo ha merecido elogios muy significativos de parte del licenciado Edgar Palomeque Vivar. Él es antropólogo. Durante las clases que brinda de historia y geografía, invita a la reflexión a la gente que se compromete a que continúe estas líneas de investigación y más trabajo sobre este tema. Dentro de la presentación de esta obra, la Casa de la Cultura Sede Cañar organizó un evento académico que se desarrolló en el local cívico de esta ciudad. Se entregó a todos los asistentes una copia de esta obra. Se invitó a la ciudadanía en general y muy particularmente a investigadores y egresados en cuanto al tema de historia a desarrollar más sobre la capital arqueológica y cultural que tiene el Ecuador. Así se la conoce a Cañar. De esta forma se desarrolló la presentación de un ensayo sobre las culturas de nuestro país, Cañar Feudal y la Ruta de las Andas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Moore. En Quito. Ya nos vamos con la información de la capital de los ecuatorianos. Siempre hay muchas cosas por observar y los espacios como teatros, salas, tienen actividades este fin de semana. 7:59 a.m. La instalación artística contemporánea Elementos de Agustín Naranjo Lara se presentará este jueves 5 de julio a partir de las 7:00 p.m. en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Está ubicado en la Jorge Washington y Ulpiano Páez. Esta exposición Elementos es una manifestación de arte conceptual de nuevas propuestas artísticas para Quito. Estará abierta al público hasta el próximo jueves 12 de julio. Una instalación artística para mí es un conjunto de sentimientos, de elementos que el artista expone. En este caso, el evento que voy a presentar es Elementos y trata básicamente de emitir un mensaje que es la libertad. Con estas expresiones de Agustín Naranjo sobre la instalación artística contemporánea, les contamos a ustedes que después de trabajar con acrílico al pintar lienzos de gran formato, propone algo distinto. Su movimiento artístico, dice, es el contemporáneo. Quito tiene todo el potencial para ser una ciudad moderna. Hay que empezar con crear espacios diferentes. Expone su obra desde una doble mirada, es decir, que su obra tenga relación con algún hecho histórico político, como la libertad, con el fin de hacer su interpretación personal plasmada con arte, con base académica, no improvisada. Informa al público todo lo que necesita saber sobre la obra, conceptos, curaduría y visión del artista. Se lo hace para que la ciudadanía se sienta familiarizada con lo que ve, siente o escucha. Agustín Naranjo dijo a Zona Cultura que esta obra lleva al espectador a acercarse al espacio. La instalación consiste en un conjunto de materiales metálicos, otros en desuso, con el fin de transmitir al espectador que para el desarrollo a todo nivel se necesita una libertad. Para tratar de crear nuevos ambientes, nuevos escenarios y buscar talentos, que es lo que más hay en Ecuador. Los materiales empleados por Naranjo son ante todo metálicos y cerámicos, disciplinas que participan como el performance, los valores, la libertad, el mensaje final, que no es otra cosa que transmitir un mensaje al público con el fin de crear una experiencia. Les dejo con la invitación de Agustín Naranjo a esta instalación artística. La invitación hago a todos y a todas. Va a ser la inauguración este jueves 5 de julio a las 7:00 p.m. en la Casa Benjamín Carrión. Está ubicada en la Jorge Washington y Páez y la exposición estará abierta hasta el 12 de julio. Hago la invitación a todos para que puedan visitar esta instalación artística. Esta instalación tiene como intención llevar a las... Amigos, de esta forma llegamos al cierre de la primera hora de programación. Les hemos presentado 60 minutos con la información más relevante de arte y cultura generada en esta su casa de la cultura ecuatoriana, en la ciudad de Quito y por supuesto también en el país. Hacemos una breve pausa y al volver estamos ya con nuestros siguientes invitados. Les contamos que estaremos hablando sobre el evento Fraternizando Raíces 2018. Y también estaremos junto a la jefa del premio Mariano Aguilera. Nos contarán sobre las actividades que tienen tras cumplirse 100 años de este importante premio. Y también estaremos junto a las personas de la Banda Municipal de Quito. Ellos cumplen el 85 aniversario y tienen varias actividades preparadas. Así que regresamos luego de estos mensajes. No se despegue.